monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Mañanas a todos y todas, se viene la segunda semana del Enredando las Mañanas acá desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde la ciudad de La Rioja, Radio Voces. Bueno, comienza la semana, este fin de semana largo de carnaval, en el cual acá estamos a plena chaya tirando harina y mucho vino tinto. Y bueno, ya en un nuevo año de Enredando las Mañanas, que comenzó la semana pasada, les contamos quiénes transmiten este Enredando las Mañanas. Hoy Radio Voces, mañana La Colectiva desde Buenos Aires, Radio Zumba La Turba los miércoles desde Córdoba, el jueves La Retaguardia junto a Luis Ángel desde Buenos Aires, el viernes La Caterva. Y transmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenche, Chipoleti y Río Negro, La Colmena de Plaza Wincon, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, Sierra Chica, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz, medio del Centro de Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Capital Federal también, conocido. Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barrera de Florencio Varela, Radio Zona Libre, Familiares y Amigos de Luciana Barruga, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. Y en gráfica, porque este Enredando las Mañanas, todos los días de las notas que se realizan esta mañana, tenemos compañeros y compañeras que no hacen radio, sino que hacen gráfica, que se toman el gran trabajo de hacer una nota en base a la entrevista, o desgrabar la entrevista, o las dos cosas, un grosso. Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Leandro Jason, el zumbido de Neuquén, y en la parte técnica tenemos el grande Julio Echeverría, y en las redes sociales Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Este fin de semana también lluvioso, vamos con un poco de carnaval, un poco de chaya riojana con Natalia Barrenuevo, y ya volvemos con la primera entrevista que vamos a realizar. Edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, con el Enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. El programa de la Red Nacional. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Acá en Enredando las Mañanas, estamos acá con Facu, ¿cómo andás? Buen día a todos los que nos están oyendo de otro lado y aquí sumándome al Enredando las Mañanas y bueno, esperemos hacer lo mejor desde estudios. Y acá tenemos una entrevista algo sorprendente. Parece que en realidad el virus Zika es una maniobra corporativa, o sea, de la misma manera que las grandes industrias de la guerra buscan guerras para vender, las grandes industrias de las farmacéuticas y agroquímicas buscan epidemias o pandemias para vender también. Estamos en las manos, ya no hacen falta que solo zumben las balas, digamos, ya no. Sí, exactamente, como decís Pela, ya no hace falta ni siquiera que. Bueno, en todo, no solamente la farmacéutica, también con el tema de la alimentación, sabemos cómo vamos a hablar más adelante con el entrevistado sobre Monsanto, cómo viene acaparando toda la industria alimenticia, ¿no? Y cómo genera también esa dependencia o esa dependencia también con distintas enfermedades que produce la misma alimentación y ayuda a la industria farmacéutica, ¿no? Entonces es todo como un círculo cerrado si nos ponemos a ver. Así que bueno, ahora a continuación con el entrevistado nos va a contar un poco más. Ahí te pongo. Ahí se lo presenta. Espera. Bueno, estamos con Medardo Ávila, que ha estado en varios Enredando las Mañanas hablando por distintos temas. Él es de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y bueno, hicieron un informe, una investigación con respecto al virus Zika y el dengue y su relación con empresas como Monsanto. ¿Cómo andás, Medardo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Bien, acá estamos. ¿Querés contarnos un poco cómo surgió esto? Porque he visto varios informes en internet de dudosa procedencia, pero bueno, cuando vi que ustedes también estaban planteando estas cosas, nos pareció muy interesante poder hablar con ustedes y que nos cuenten bien cómo viene la mano. Sí, mira, lo que nosotros estamos viendo es que estamos ahora teniendo un comienzo de un brote epidémico de dengue, probablemente de Zika también, en Argentina, que es como una extensión de la epidemia que se está sosteniendo desde hace muchos años en Brasil. Uh-huh. Y bueno, la respuesta de los gobiernos es en realidad hacer negocio con esa epidemia y no atender a las causas que sostienen esta epidemia, que son transmitidas por el mosquito Aedes, pero que son, digamos, atacada, ¿no? Con lo que se plantea como una guerra o un combate contra el mosquito, pero que en realidad esas enfermedades tienen su base, lo que produce realmente son las malas condiciones que viven los sectores más pobres de Brasil como de Argentina, que son los que sufren la epidemia de dengue o la de esta probable epidemia de Zika. Entonces, por un lado vemos eso, esa cuestión de cómo hay una manipulación de información, la prensa, generando temor a la población con respecto a estas enfermedades, y siempre se lo hace en el momento en que empiezan los brotes, pero todos sabemos en el área de salud que estas enfermedades, cuando no se están presentando, uh-huh, se van a presentar al cabo de unos años si no se trabaja sobre las condiciones ambientales que las reproducen, que son la falta de salubridad ambiental de los barrios pobres de nuestras ciudades y pueblos, ¿no? La falta de agua, la falta de manejo de excretas, la persistencia de líquidos cloacales en la vía pública, que son los verdaderos criaderos de estos mosquitos, tanto en la experiencia en Brasil como en nuestro país. Y por otro lado vemos que como con el Zika, el gobierno brasileño y la OMS rápidamente asociaron a que en Brasil el Zika había producido malformaciones en niños, sí, y lo utilizan como una herramienta más para aterrorizar a la población y justificar la aplicación de fumigaciones en las ciudades y en los pueblos con venenos sumamente tóxicos que no logran parar la epidemia, sino que al contrario, están perpetuando esta epidemia en Brasil, es lo que dicen los médicos, que hace 30 años que le están fumigando contra el mosquito a los pueblos y a los barrios periféricos de las ciudades del nordeste, y no pueden controlar la epidemia, porque la epidemia no se controla con veneno, se controla, uh-huh, mejorando la calidad de vida de la gente, ¿no? Acá en Argentina, en este momento, en Córdoba en particular, pero también en todo el país, está planteando fumigar la ciudad de Córdoba con aviones. Medardo, sí. ¿Y esas malformaciones no tienen, a lo mejor, no sé, que ver con las fumigaciones en sí, no tanto con el Zika, o eso como lo plantean los médicos? El Zika es una infección parecida al dengue, que ya ha tenido epidemias desde el año 2007, bastante extensa en islas del Pacífico, de la Polinesia Francesa y la Micronesia. En esos lugares nunca produjo malformaciones, ¿no? Ni menos microcefalia, que es lo que se ha asociado con microcefalia. Sí. Y en Brasil, este año, 2015, aparecieron cerca de 4.000 casos de niños con microcefalia, con malformaciones al nacer, que eran procedentes de los lugares donde había muchos mosquitos aéreos, donde había dengue, donde había Zika. Entonces se lo culpó el Zika, pero uh-huh, lo que se ocultaba era que desde julio del año 2014, o sea, un año antes de que empezaran a aparecer los niños malformados, empezó a echarle al agua la gente de esa zona, estaba en los barrios pobres, un larvicida, un producto químico para matar a las larvas del aire, que produce malformaciones en las larvas del aire, ¿no? Que nosotros estamos convencidos de que es el que verdaderamente ha producido malformaciones en los niños. Que no ha sido el virus de Zika, sino que ha sido el veneno que le ha puesto el gobierno en el agua a la gente para el mosquito que transmite el Zika, ¿no? Y lo que nos llevó también una sorpresa muy grande fue que el veneno nuevo que están usando en Brasil, que se llama Periproxife, ¿no? Sí. Es fabricado con una empresa japonesa que se llama Sumimoto, y cuando buscamos Sumimoto y Monsanto, aparecen que Sumimoto y Monsanto son lo mismo en América Latina, ¿no? O sea que realmente nos llama mucho la atención como nuevamente hasta los negocios sí. Que tienen tan vinculado al uso de venenos con fines, digamos, de salud pública, también Monsanto está metiendo su cola. ¿Y qué me decís de esta nueva mosquito inventado genéticamente que incluso Bill Gates lo presentó en Brasil? De eso, ¿cómo sería la...? Y bueno, entonces, como la estrategia esta de químicos que cada vez fumiga más intensamente, con químicos más venenosos sobre los pueblos y las ciudades, no da resultado en Brasil. Bueno, ya se generó las condiciones comerciales, esenciales, como para que los brasileños aceptaran comprar, utilizar y comprar millones de mosquitos transgénicos. Ya son unos mosquitos generados por una empresa inglesa, que supuestamente son mosquitos machos, que los liberan, han liberado más de 20 millones de mosquitos machos. Mosquitos machos de aire, como de cualquier mosquito, no pican a la persona, sino que los que pican son las hembras. Las hembras, cuando están fecundadas, digamos como que están embarazadas, que van a poner huevos, necesitan proteínas para sus huevos. Entonces, ellos tienen un aparato de succionador y son las que pican. Entonces, la tecnología esta brillante para ellos era generar mosquitos transgénicos machos que fecundaran a estas hembras y produjeran larvas que no pudieran terminar su desarrollo, ¿no? Entonces, de esa manera, supuestamente iban a disminuir la población de mosquitos. O sea, mirá lo que estamos hablando, el problema de la gran cantidad de mosquitos que tenemos en este momento es por las malas condiciones ambientales, básicamente porque los barrios pobres están llenos de basura, no tienen agua corriente, tienen agua servida en las calles, sí. Y por el cambio climático y el desequilibrio ecológico que se ha generado principalmente por el uso de pesticidas masivamente, tanto en Argentina como Brasil, por el tema de la soja. Para ir cerrando un poco el tema, ¿cuál el futuro, digamos? Porque una de las posibilidades es que directamente fumiguen, pasen aviones fumigando por las ciudades y acá en Argentina nos empiecen a fumigar con este herbicida que se llama piriproxifeno, que está autorizado por la Organización Mundial de la Salud, recomendado. Y usted, para usted, ¿cuál es el panorama que se puede venir? Bueno, nosotros vemos que la propuesta que viene está muy orientada, muy sesgada, muy influenciada por intereses comerciales, que no hay verdaderamente intereses sanitarios, sino que están predominando los intereses comerciales de las empresas que venden los veninos para los mosquitos. Entonces las políticas de los gobiernos giran alrededor de ese negocio, o sea, comprar veneno para mosquitos, comprar mosquitos transgénicos, son millones y millones de dólares. La verdadera respuesta sanitaria sería mejorar las condiciones ambientales en que vive la gente. Eso está demostrado científicamente, que inclusive por la experiencia nuestra aquí en Córdoba, en la epidemia del dengue del 2009, cuando vos mejoras las condiciones de los barrios, la epidemia cede. Sí. Porque también desaparecen los mosquitos que transmiten la enfermedad. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay que hacer público esta crítica, ¿no? Hay que multiplicar el debate y es un negocio. El gobierno no está protegiendo contra la dengue, el Zika, sino que está haciendo un negocio, lo está haciendo a expensas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que también está infiltrada, digamos, está llena de epidemiólogos que cuando vos buscas los expertos de los comités de la epidemiología de enfermedades transmisibles, tanto de la OMS como de la OPS, te encontrás que son funcionarios de las empresas que venden los agrovenenos. Entonces, no podría ser así que la funcionario o profesional formado por los laboratorios estén en los comités que van a controlar las enfermedades que van a usar esos medicamentos de esos laboratorios. Eso es lo que está pasando realmente en el tema de el tema del TICA. El gobierno está haciendo negocio y está generando una política que va a agravar la situación. Bueno, Medardo, la verdad que nos quedamos ahí esperando y bueno, y viendo qué va a pasar. Esperemos que hayan políticas que sí, solucione este tema. Hay otro problema, es que estas infecciones, estas epidemias que eran benignas hasta hace unos 40, 50 años, que nunca mataron a nadie, y hace 40, 50 años se han vuelto bastante peligrosas y matan a un porcentaje de los infectados. Y esa gente que muere, tanto en Brasil como en Argentina, por dengue sobre todo, no tendría que hacerlo si los sistemas de salud pudieran tratar con conocimiento del problema que tienen. Y nosotros, en vez de estar entrenando a nuestro médico, equipo de salud, a cómo identificar los casos peligrosos o el riesgo de morir de entre los enfermos de dengue para evitarlo, estamos viendo cómo hacemos propagar humillas sobre las ciudades. Realmente es una locura lo que está haciendo el gobierno. Sí, bueno, esperamos no tener que llamarte de vuelta para ver cómo va, en el sentido de que esto avance de forma negativa, porque bueno, apoyamos todo lo que tiene que ver con panel de fumigar y médicos por el panel de fumigar, que bueno, hace años que venimos cubriendo todo lo que tiene que ver con las plantaciones de soja sobre todo, pero ahora ya la frontera sojera ya pasó a ser todo el mundo, ¿no? Así que bueno, esperamos no tener que llamarte y nos estamos viendo, cruzando y hablando por algún otro tema. Bueno, dale. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, estábamos con Medardo Ávila. La verdad que, bueno, una vez más, parece que los intereses económicos van por más allá arriba de los intereses de la gente, ¿no? Y organizaciones como la de la Salud, Mundial de la Salud, parece que están más preocupadas por vender que por curar. Sí, como veníamos escuchando atentamente, justamente cómo los gobiernos, no solamente aquí en Argentina, sino en el otro de Latinoamérica, no van al problema de fondo, sino solamente van a algo paliativo, como esto de esta decisión de fumigar a todos los pueblos, hacia todas las ciudades, sin medir también las consecuencias que puede contraer esto. Recordaba también cómo ha sido utilizado, ¿no?, los químicos indiscriminadamente, como si fuera, no sé, cualquier cosa, ¿no?, como si fuera tirar agua sobre... Y sabemos que actualmente, leí una nota del tema del glifosato, también como donde las zonas son fumigadas con glifosato, no son las únicas afectadas, y ahora son también... mediante la erosión del viento, del suelo y también por las lluvias, son llevados estos restos de glifosato hacia otras zonas que nunca han sido fumigadas con glifosato. Y esto es los últimos estudios hechos por el INTA encima, han comprobado esto, ¿no? Que restos de glifosato han llegado a lugares, a pueblos, a cauces de ríos que nunca están a kilómetros y kilómetros, donde nunca han sido fumigados. Y esto vemos como esta misma empresa fue la que está ahora vendiendo al Estado un químico para supuestamente salvar a la gente de un mosquito, que incluso tiene una historia financiera por detrás, si nos podemos ver bien, porque justo le sale a redondo este negocio. Así que bueno, o sea, esperemos, como decías vos, Pela, que no tengamos que dar por aquí enredando o cualquier otro programa sobre algo de las decisiones negativas que toman estos países de Latinoamérica. Esperemos que no sea así y se solucione de verdad, de raíz, el problema, que es justamente la desigualdad social, la pobreza, que la generan los mismos países latinoamericanos, y no se quiere ver también eso. Sí, que sean también, cuando suelven aviones, que tienen globos, no bombas ni agrotóxicos. Bueno, vamos a ir a un temita musical y en el próximo bloque vamos a estar hablando con Paulina Acevedo de Chile, que va a estar contándonos un poco la movilización que hubo el 4 de febrero en dicha ciudad y en distintas ciudades de Latinoamérica, porque están protestando por un tratado transpacífico que Macri supo mencionarlo como algo bueno para pensar, para abrir el mercado. Y bueno, entonces vamos a estar en comunicación para hablar de este tema con una compañera de Chile. Entre lanzas de arcabuces, de aguitas, collas y también el invasor. Lucharon sin desfallecer, un atardecer de primavera. Lucharon sin desfallecer, un atardecer de primavera. solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual, aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Aquí en Enredando las Mañanas de este día lunes, bastante lluvioso en toda la República Argentina, aunque pensando que tendríamos que tener un decir el tiempo en todo, para toda Argentina, así una cosa así como hacen lo tempranito, una cosa rápida, no sé, se me acaba de ocurrir. Acá en La Rioja estuvo lloviendo, es muy raro, pero sí estuvo lloviendo. Como viene siendo el cambio climático, acá también ha cambiado de forma bastante significativa. Y bueno, entonces, ahora estamos ahí viendo lo de la llamada. Sepan disculpar esta cortina larga del programa. Estamos en comunicación con Santiago de Chile. Facu va a estar haciendo una entrevista. Ahí no sé si. Ahí te doy aire. Sí. Tenemos, ahora vamos a seguir con esta mañana, enredando las mañanas, con un tema bastante candente en estas últimas semanas, y bastante importante, ¿no? Porque más allá que Argentina no ha sido parte, sabemos que declaraciones del presidente Mauricio Macri ven como una cierta simpatía esa. Por este jugoso acuerdo transpacífico que últimamente la semana pasada, el jueves 4 de febrero, en Chile y en Perú y en Argentina y varios puntos del país se han manifestado en contra de la firma de este tratado binacional, ¿no? Estamos ahora con una entrevista desde Chile a la compañera Paulina Acevedo, que nos va a contar cómo fueron las movilizaciones y qué se espera y qué próximas acciones se esperan para este acuerdo, ¿no? Para esta decisión que ha tomado el país hermano de Chile. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Siempre un placer poder compartir con radioemisoras amigas y poder también informar, en este caso, a las argentinas y argentinos que si bien, como tú bien dices, no forman parte de este, entre comillas, acuerdo, porque al menos los ciudadanos no hemos acordado nada, podría eventualmente afectarles, primero por la magnitud del acuerdo, pero luego también porque una vez implementado este acuerdo transpacífico que une a 12 países del Asia y de América Latina, que colindan, ¿verdad?, por el Océano Pacífico, queda abierto a que otros países lo suscriban. Entonces también frenar la adopción de este tratado implica también cerrar la posibilidad que posteriormente otros países se sumen, y podría ser claramente el caso de Argentina, más aún con el pronunciamiento que ya ha habido de Macri al respecto, ¿no? Exactamente. Paulina, y contanos sobre la movilización que hubo este 4 de febrero ahí en Chile. ¿Hubo algún intento por parte del gobierno de frenarla? ¿Algún intento de represión? No, afortunadamente, y porque venimos trabajando desde la plataforma Chile Mejor Sin TTP, una coalición que ya agrupa a más de 100 organizaciones a lo largo de todo el territorio, organizaciones también indígenas forman parte de esta coalición, nos hemos organizado bastante bien, y si bien no pedimos ni autorización, hay que hacer la salvedad en Chile, producto de un decreto de la dictadura, hay que pedir autorización para manifestarse. Finalmente, el carácter de la protesta, y yo creo que el no querer ensuciar lo que fue el día en que los 12 países suscribieron este acuerdo, y hizo que la policía, si bien estuvo con un contingente bastante importante de fuerzas especiales entre ellos, no hubiera situaciones de reacción propiamente tal. Bueno, y sí, también te queremos preguntar, ustedes en Chile, ¿qué consecuencias directas verían a corto plazo de ya firmado, digamos, y entrada a funcionar, ¿no? Si se podría decir, este tratado en los países aquí de Latinoamérica y especialmente en Chile, ¿cuáles serían las consecuencias más directas? Sí, para eso es importante explicar en qué consiste este acuerdo comercial, que forma parte de los denominados tratados de libre comercio de nueva generación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no solamente establecen normas para el intercambio comercial, sino que avanzan a normar otros aspectos de la vida de las personas y también del desenvolvimiento de los países. Hablamos de las empresas estatales, hablamos de lo que son el sistemas de patentes que afectan, por ejemplo, la internet, la industria farmacéutica, dentro de lo que son los aspectos más sensibles. De hecho, de los 30 capítulos que tiene este acuerdo transpacífico, solo 5 de ellos remiten a aspectos estrictamente comerciales, y los 25 restantes son aspectos como el medio ambiente, ¿no? Aspectos como estas soluciones de controversias, es decir, distintos ámbitos que exceden absolutamente a lo que puede ser un acuerdo netamente comercial. Este acuerdo, además, transpacífico, a diferencia del que nosotros podemos tener anterior, más o menos dentro de la misma lógica, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tiene más de 6.000 páginas que forman parte del acuerdo. Más de 900 son el texto bruto y más de 5.000 son anexos que forman parte también del acuerdo a suscribir, así como las cartas bilaterales que puedan haber establecido los países entre sí. Es decir, un tratado comercial de una complejidad que no se compara a ninguno de los anteriores que hasta ahora hayamos visto. Pensemos que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no alcanza las 50 páginas. Entonces estamos hablando de un gran monstruo, ¿verdad?, que intenta instalar el poder corporativo de las empresas transnacionales con tribunales propios para dirimir las controversias con efectos en la soberanía de los países que ya la han experimentado, entre otros, por ejemplo, Uruguay. Que fue producto de estos mismos tratados, que estos tribunales, ¿verdad?, por decirles de algún modo, ¿verdad?, que generan y establecen estos acuerdos comerciales, fue multado, ¿verdad?, y obligado a pagar una gran suma, producto de una política pública que pedía hacer más explícito en los paquetes de cigarrillos, ¿verdad?, los efectos nocivos que el tabaco tiene, ya no solamente para la salud, sino para la vida de las personas. Como las empresas tabacaleras norteamericanas se vieron amenazadas en sus intereses económicos, demandaron al Estado uruguayo, y uno de estos tribunales, que lo tiene este acuerdo, que lo tiene también el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, condenó al Estado, y el Estado tuvo que pagar. Claro. Por eso, entre otras cosas, Uruguay se arrestó en la invitación abierta que se hizo a distintos países con costa hacia el Pacífico, ¿verdad?, o en la zona de influencia a formar parte de este TPP. Entonces, las implicancias son múltiples. Por ejemplo, en salud, solamente por poner otro de los ejemplos de los efectos de las patentes, ¿verdad?, sobre lo que son los fármacos. En Chile, hasta ahora, producto de los 24 tratados de libre comercio que tenemos establecidos con 64 países, es una estupidez el modelo de desarrollo que Chile ha implementado basado en la apertura de mercado y la suscripción de este tipo de acuerdo. Ya teníamos una imposición de las empresas farmacéuticas de 5 años de reserva de lo que es la fórmula, ¿verdad?, de un medicamento, por producto de las inversiones aparentemente, ¿verdad?, que en la que los laboratorios incurren para desarrollar estas tecnologías, lo cual por una parte puede ser entendible, pero también nosotros sabemos cuáles son las condiciones y las características con las que los laboratorios se mueven en el mundo. Por lo tanto, claramente estas reservas finalmente lo que financian es el modo de vivir, deberíamos decir, que tienen estas grandes transnacionales. Entonces, este TPP amplía ese plazo que Chile tenía ya fijado en 5, Estados Unidos estaba pidiendo 12 años de reserva, a 8 años o 5 años más medidas administrativas, que es finalmente una fórmula creada precisamente por uno de los negociadores estadounidenses para cumplir la exigencia que hacía el Congreso de Estados Unidos de al menos negociar 8 años de reserva de la fórmula. ¿Qué implica esto? Implica que si hoy día un laboratorio descubre, por ejemplo, biotecnológicamente un medicamento para la cura del cáncer, para la cura del SIDA, para la cura de finalmente enfermedades que hoy día no solamente son graves y letales, sino de alto costo, el tiempo en que se pueda liberar la fórmula y tener acceso a medicamentos genéricos del mismo se amplía. Claro, se especula. Por lo tanto, la posibilidad de muerte también de personas y los costos que tiene también para los servicios públicos de salud, porque estos servicios adquieren también estos medicamentos y los adquieren finalmente bajo estos precios más altos sostenidos por las empresas farmacéuticas transnacionales. Paulina, y bueno, te agradecemos por darnos tu tiempo, por esta entrevista. Y no, esto también nosotros de acá, de Radio Voz y todo, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, nos oponemos justamente a estos tratados que justamente vulneran a los derechos fundamentales como la salud, la comunicación, la libre expresión también, ¿no? Y la semilla, exactamente, la como que tienen todo el monstruo de Monsanto. Exactamente, ¿no? Como sí, nos afecta directamente. Y como eso no solamente afecta a los países que están firmando los tratados, sino a los países vecinos, que justamente tienen una economía regional, se podría decir, y que sería afectada, ¿no? Por traer productos como de otros países, de Tailandia, Malasia, que tienen mucho sin no se le este libre este acuerdo, este tratado le quitaría todo impuesto, entonces la economía regional no podrían competir, ¿no? O no podrían tener una subsistencia en el tiempo producto de esto, ¿no? También como afecta a otros países que no son parte directa de este tratado, ¿no? Así que, bueno, Paulina, te agradecemos por tu tiempo, por esta entrevista, y te estaremos contactando por alguna otra novedad. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes e invitarlos a que visiten la página chilemejorsintpp.cl. Allí van a poder encontrar múltiple información. Estamos elaborando minutas de análisis del texto del acuerdo, y hay un artículo en particular muy interesante que precisamente habla de los efectos que va a tener el TPP en los países que no forman parte del acuerdo pero sí se van a ver afectados. Así que invitadísimos a seguir en contacto, y bueno, esta lucha es una lucha global finalmente, porque exactamente es un tratado global que nos tratan de imponer. Exactamente. Muchísimas gracias, Paulina. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Paulina Acevedo desde Chile, contándonos un poco de este famoso TPP, este tratado transpacífico, que va a generar un gran daño, no solamente no económico. ¿Cómo un gran daño? ¿Es para progreso? Y bueno, aquí vamos a ver qué tipo de progreso, ¿para qué, no? ¿Progreso para quién? Aquí estamos viendo, ¿no? Si para nosotros, el pueblo, o para estas multinacionales que justamente son, se las puede contar con los dedos, incluso a estas que van a firmar este tratado, y que los estados creen poder obtener alguna. Es todo para matar el Zika. Y sí, debe ser, ¿no? No entendés nada vos. No. Sí, creo que hay, me equivoqué, es radio, ¿no? Sí. No, de análisis. De análisis. Ah, bueno, acá bueno. Rayos abiertas. Ah, bueno. A todo de lo... una. No, sí. Es muy jodido, además del Zika, que incluso debe estar en el paquete de este, ¿no? Pero, bueno, esto de que nos contaba las consecuencias, ¿no? Que tenía directas e indirectamente sobre, en la economía, en la salud, en la comunicación, en la libertad de expresión, y especialmente también en el medio ambiente, con el tema de la patentación de semillas, y bueno, grandes monstruos están detrás de estos tratados, Monsanto, Bayer, Syngenta, todos estos multinacionales, que ya nosotros estamos sufriendo estas consecuencias aquí en Argentina. Y sí, otra de las, como para seguir, viste, en esta línea, pegarle a Monsanto a mano, Bueno, las inundaciones que ahora hay de los campos es impresionante. Exactamente. O sea, además del cambio climático y que está lloviendo mucho, no hay retención del agua por parte de la tierra, porque tampoco hay árboles, todo. Sí, por la gran cantidad de desmontes. Estoy viendo una foto en Entre Ríos, ya no ves el horizonte. Mirá, de agua. Claro. Una cosa. Sí, porque justamente la aunque parezca muy muy muy, digamos, muy muy fatalista. Simple, sí, no. Pero digamos, sacar una gran cantidad, ya 50 hectáreas de bosque, te hace la diferencia, que pongas soja, que te absorbe la nada de agua, incluso con la cantidad de químicos que se le agrega. No solamente mata la fauna, flora de ese lugar donde está fumigado, sino es trasladada por estas inundaciones, por el agua, hacia otros lugares. No vemos cómo es como tan perverso, y que, bueno, nuestros queridos gobernantes parece que esto no, como viven en por ahí en un termo. En un termo, en Puerto Madero, ahí en... Llamado Country, un termo llamado Country. Exactamente. Y bueno, ellos están a salvo ahí también de la inseguridad, también de los agroquímicos, ¿no? Y sí. ¿Qué te parece, hablando de verde y verde, te convido a un mate y vamos a una tanda musical? Dale. Y seguimos. Buenísimo. Con otra nota internacional, porque estamos todos de carnaval acá. Claro. Tengo que llamar a otro lado. Pero bueno, es muy interesante también. Vamos a ver si podemos hacer la comunicación, que puede ser complicada. Exactamente. Ya volvemos. Ya volvemos. Si te tengo me equivoco, solo pensarlo creo que floto. Dime por qué te cuesta tanto darme un poco. Ella le hago esta flor de loto. Quitarme la pintura detrás de los focos. Parece mentira, la verdad te ha vuelto loco. Sé que no podría borrar lo sucedido, los errores tuyos, los errores míos. Sé que no podría moverte con lo mismo, lo único. Sé que cometimos hasta lo imposible y ya nada podemos remediar, pero sé que yo soy tuya y que tú eres mío, eso no se puede evitar. Que no se pueden evitar, niño, no me hagas robar más allá. Ay, cosas que no se pueden evitar, niño, no me hagas robar más allá. Ay, cosas que no se pueden evitar, niño, no me hagas robar más allá. que no se pueden evitar. Niño, no me hagas robar la talla. Hay cosas que no se pueden evitar. Debe ser que él necesita más tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Debe ser que él necesita más tiempo para pensar. Y ahora, y ahora, y ahí tú me gustas más. Solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte, cuándo voy a poder verte. Solamente quiero verte, solamente quiero verte. Dime cuándo voy a poder verte, cuándo voy a poder verte. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa. Continuamos acá enredando las mañanas del 8 de febrero, día del carnaval, feriado de carnaval, otra de las victorias de los últimos años culturales que esta sociedad argentina ha logrado por medio de la lucha y mucha murga y mucha música y mucho baile. Exactamente. Bueno, en el bloque anterior comentábamos un poquito que estábamos queriendo hacer una entrevista media difícil. Estábamos queriendo hacer una entrevista en un lugar que tiene 6 horas de luz por día nomás. Sí, prueba de nuevo. Prueba, vos Facu anda probando mientras vamos comentando un poco de esta situación. Un lugar en la Tierra donde está ocupado, que tiene 6 horas de luz por día y por ende también su conexión a internet como para poder realizar una llamada es bastante complicada. Si estamos hablando de Palestina, si alguien no lo adivinó. Y bueno, queríamos hacer una llamada al lugar para comentar un caso de un periodista palestino, Mohamed Al-Kik, que bueno, lleva desde el 25 de noviembre una huelga de hambre, son más de 70 días de huelga de hambre, en protesta por la situación de su detención. El Al-Kaid tiene 33 años y el 30 de diciembre le negaron, digamos, la liberación, y después y tuvo otra prórroga a mediados de enero. Su detención igual, de todas maneras, no tiene cargos, o sea, no hay cargos contra él, digamos, solo el Tribunal Militar de Ofer considera que es responsable de incitación al odio, y no hay ninguna prueba, digamos, que lo tenga ahí, solo dicen que está supuestamente vinculado a Hamas, o sea, que en este caso es sos culpable hasta que pruebe que sos culpable. Claro. Una cosa así sería, que bueno, es un poco de las atrocidades que viene cometiendo el Estado fascista de sí. Israel, del sionismo israelí, no todos los judíos son sionistas. Y bueno, y además esta huelga de hambre está teniendo una nueva ley que se implementó en Israel el pasado julio del 2015, en el cual te pueden obligar a comer y a recibir medicamentos en el caso que vos hagas una huelga de hambre, rompiendo los acuerdos internacionales de la ONU, y etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de eso queríamos comentarles. De todas maneras, hay una iniciativa de poder realizar una campaña en Argentina con este caso, y exigiendo su libertad y, bueno, teniendo una solidaridad internacional. Así que, bueno, vamos a ir a un temita musical y ya volvemos. We'll be right back. Enredando las mañanas. Bueno, lamentablemente no podemos comunicarnos con desde Gaza, que esto sería hubiera sido una nota muy interesante para que nos cuente actualmente cómo está la situación de este periodista y la situación general en Gaza, más allá de lo que sabemos, ¿no? Sí. De lo que vienen sufriendo hace décadas por parte del Estado israelí. Sí, bueno, la íbamos a hacer la nota con Valía Cortés, que bueno, ya también ha brindado otras notas a medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, en realidad cuando hicimos el contacto ya nos advirtió que podía pasar esto. Igual de todas maneras de la Red Nacional la idea es como tomar un poco este tema o al menos estar propuesto, así que esta semana probablemente se intentará nuevamente. Hacer la entrevista, hay 6 horas de diferencia, son 6 horas más, lo que hace que sea una buena hora para desde acá en este horario poder comunicarnos, así que es cuestión de tiempo, sí, de días que tengan ahí luz, sí, porque también, bueno, sí, también es como una situación que, como todos saben, es bastante complicada en la franja de Gaza. Y ahora seguimos con una nota de color. Sí. Tenemos resulta, para contarle a la gente cómo se de este bloque de esta nota de color, que hace unos días, no sé si del tiempo acá ha salido esta página, donde se llama el despidómetro, donde un grupo de personas se encarga de recopilar y ir filtrando, digamos, los despidos que han sucedido a partir de este año en el nuevo mandato de Mauricio Macri, y bueno, de por ahí graficar un poco de el número de despidos que han venido dentro del Estado, sí, sin contar los privados, pero ahí también viendo las últimas cifras de despidos, vemos que hay que... Sí, según este sitio son 21.000 despidos. Y ahora viendo la última fecha del 4 de febrero, son 25.956 despidos, la última actualización. Sí, el portal este asegura que recibe la información y va chequeando con distintas fuentes de... la información, y además se jacta de no tener ninguna bandera política por la cual está realizando esto. Fueron acusados la nota habla de que fueron acusados de kirchnerista porque no contaban con los despidos de el Santa Cruz o Malvinas Argentinas, a lo cual dijeron que no es así, que sí estaban, incluso que sí estaban contados dentro de ese número. La verdad que es un tema que deja, o sea, da para mucho para hablar. En la semana pasada nosotros hicimos una nota a una empresa de colectivos de acá de la ciudad de La Rioja, que hay dos, una que es municipal y otra que es privada. Exactamente. Y el lunes pasado se realizó una nota que siguen medianamente en conflicto, aunque ya algunas líneas de esa... Bueno, sí. Para contarle un poco en el caso específico de los choferes despedidos de esta empresa sanjuanina aquí en La Rioja, el viernes, sábado de la madrugada, fueron desalojadas de las familias, las mujeres y niños de este bloqueo que estaban haciendo en la puerta, en el portón de la empresa, porque a las 4 de la mañana, como muchos trabajadores no estaban de acuerdo con el paro, entonces iban a ese horario para salir a trabajar a las 4 de la mañana, cuando era el turno de ellos, ¿no? Y querían sacar los colectivos y bueno, la medida de fuerza era no permitir que salgan los colectivos, porque también la empresa se llevó más de 10 unidades uh-huh. a donde le pinte. Sí, para contar un poco, en La Rioja hay dos empresas de colectivos y esta empresa que San Francisco cubría ciertos recorridos que ahora no se cubre, claro, más, digamos. Y está siendo vaciada esta empresa, que tiene un contrato de hace 2 años nomás. Sí, y eran por 10 años el contrato. Y luego se bajó a 5 años y ahora directamente dijeron los directivos de la empresa, en febrero o marzo nos vamos. Y los trabajadores quedan en la deriva, en la calle. Y bueno, realmente ha habido, el municipalidad no se ha pronunciado claramente sobre esto y bueno, están dentro de la lista de esta despido a Metro, porque además otra de las lecturas ahí, que se hace con respecto a lo... que te interrumpa acá viendo un poquito el gráfico del despido a Metro, sí, en La Rioja, el porcentaje de despido, digamos, a nivel nacional es de 2,75%. Ahí está el estimativo. Es bastante, es comparación para la cantidad de población que tiene La Rioja. Exactamente, y a comparación de las otras provincias y localidades, es bastante. Si entran a la página este del despidiómetro y empiezan a comparar, ahí te sale en cada localidad un gráfico circular y sí, sale ahí, ¿no? En realidad ellos no tienen página, sino que tienen una página de Facebook. Claro. Que sería la fanpage. Cuando buscás, sí, en Facebook despidómetro y va a aparecer la página de Facebook. Y, o sea, igual esta página en realidad nos genera ciertos debates, porque también otro de los despidos encubiertos que hay en esta ola masiva de despidos son las cooperativas, por ejemplo, que tenían contratos con el Estado, o terceros que tenían contratos con el Estado que no se las renuevan, y eso no están incluidos dentro de los despidos por contrato basura, tercerizado, ta, ta, ta. Y la cifra se calcula que ya ha superado los 40.000 si se toma en cuenta todo el ramal de despidos directos e indirectos. Exactamente. O lo que es muy... O sea, bueno, a nivel sindical solo ATE se ha pronunciado, que ha llamado un paro nacional el 24 de febrero. Moyano dijo que su sindicato no protesta en los primeros 50 días de gestión. Así que... Bueno, ya pasaron, ¿no? Los 50 días. Sí, creo. Ahora a lo mejor puede protestar. De hecho, creo que hay unos líos con el correo. Estuvo protestando esta semana porque también el Banco Central sacó una normativa donde los bancos pueden ya directamente no mandar los resúmenes de cuenta por correo, y eso significa 4.000 puestos de trabajo que se perderían en el correo, que son el correo postal y transporte, que está ya, claro, en el gremio de camioneros, y estuvo cortando el microcentro. Pero en verdad es llamativo cómo puede haber los sindicatos sean tan burócratas y permitan que se despidan a 50.000 trabajadores y no hagan nada. Sí. Bueno, continuamos con esto de que enredando las mañanas, contando un poco de lo que está pasando, no solamente a nivel acá local, sino a nivel internacional, con la nota que teníamos con las compañeras en Chile. Bueno, vamos a una pausita musical y volvemos. Ya volvemos. Thank you.

Bueno, continuamos con este, con el Redondo de las Mañanas, aquí desde La Rioja, de Radio Voces, ya en este, en el último bloque, llegando al final, y dejamos lo mejor para el final, podríamos decir, ¿no, Pela? Sí, obvio. Bueno, un día muy de carnaval, con pocas noticias de que hayamos sacado hoy. De todas maneras, había un bloque que teníamos pensado que incluso se va a desarrollar en el resto de la semana, que es comentar un poco lo que ha sido el programa especial Ley de Medio Estás Aquí, que se realizó el viernes pasado, que fue cinco. De 7 a... Viernes 5 de, de febrero, sí. desde las 7 hasta... 11 menos cuarto, sí. Iba a ser hasta las 10, pero bueno, a los chicos y las chicas les gustaron mucho. Un programa especial donde hubieron tres pisos, todos a la misma vez, desde Buenos Aires, desde la retaguardia de la región de Buenos Aires, regional Córdoba, y en Córdoba, obvio, y bueno, acá en La Rioja, regional La Rioja nomás, que bueno, igual casi que vienen los compañeros de Catamarca, que sí. Ellos también están en actividad, están cubriendo los carnavales de allá, haciendo transmisiones, y bueno, les fue complicado destinar a alguien para que venga acá a hacer también el programa. De todas maneras, hay rumores donde a lo mejor hagamos este tipo de experimento más seguido, no hablando solo de la ley, sino hablando en general de otros temas también. Sí, fue una experiencia para todos los colectivos, para todas las radios, a pesar de los problemas técnicos que siempre suceden, pero se pudo sacar adelante ese especial con tres pisos. O sea, sí. Personalmente nunca había visto ese, mi poco tiempo que tengo aquí en la radio, incluso se podía hacer eso. Sí. Fue una experiencia nueva de verlo así, ¿no? O sea, fue muy lindo, y escuchar a otros compañeros y poder coordinar ahí también la organización. Es también muy buena la organización, como decíamos, a pesar de los problemas técnicos. Salió un programa muy lindo, con varias notas, desde distintos espacios también se dio ese debate, desde diversos espacios y con distintas miradas que contribuyen, ¿no?, a este fortalecimiento desde... De lo comunicacional, ¿no? De lo alternativo. Sí, dos de las radios era la primera vez que hacían este tipo de transmisiones por Skype, lo cual un poco la razón por la cual Córdoba tardó un poco en conectarse, pero logramos la comunicación y hicieron notas en piso y entrevista. Hablando un poco de cuál fue la idea de hacer esto, en verdad la idea... yo creo que la pudimos cumplir, que era que estuviesen distintos actores de la comunicación, en la cual se debata sobre eso, y no más un programa de entrevistas donde, como es un tema que nos toca a los medios alternativos, y la idea era planteado desde este lugar, es que la idea no era llamar a alguien como pudimos haber llamado ahora a Medardo Ávila, hablar de las fumigaciones del Zika y los mosquitos y todo esto, sino más bien como una gran mesa de debate donde hubieron más de 20 personas entre los que estuvieron en los distintos pisos de las tres radios, sino que también entrevistas, digamos, donde hubo gente no solo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también hubieron organizaciones sociales y redes de medios que no son parte de la red, de la RNMA, sino que son FARCO, que es el Foro Argentino de Redes Comunitarias, y AMAR, que es la Asociación Mundial de Redes Comunitarias. En este debate, gran debate, donde si bien se ha trabajado durante todos estos años en algunos puntos con ellos, también han habido otros puntos donde siempre han habido diferencias, digamos, tanto entre FARCO y AMAR como entre nosotros, digamos, y ellos. Sí, también esta cuestión de que en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos de la comunicación alternativa y popular, como siempre ha sido menospreciada por ahí, ¿no? Y cómo le ha costado tanto a varios colectivos y varias radios llegar, como justamente la ley de medios supuestamente fue creada para garantizar la pluralidad y la democracia en tema de la comunicación. y cómo veíamos este debate profundizar más allá de si esta ley tiene esto en la letra, dice una cosa, pero en la realidad dice otra. Y eso fuimos, las radios fueron testigos, especialmente aquellas autogestionadas, independientes, en la presidencia anterior de Cristina, uh-huh. y también en este gobierno, cómo se vulneran estos derechos que todavía son constitucionales, y cómo hacemos, más allá de tener disidencias con otros espacios, con otros colectivos, otras federaciones, que sea para construir y que sea más fuerte, sí. esto de enfrentar esto bueno, son... sobre ese punto de, digamos, un poco la mirada del caso testigo de Antena Negra en el caso de la RNMA, que el año pasado fueron decomisados los equipos y tenemos hasta el día de hoy un compañero procesado, sí. Bueno, después que le hicimos la entrevista a los compañeros y compañeras de Antena Negra, estuvo ese debate, digamos, sobre la gestión anterior, sobre esta gestión, sobre, bueno, por más allá de que los DNU no esté a favor de los DNU, pero sí tampoco salir a defender una gestión donde permitió la judicialización de una persona, compañero, que está haciendo un trabajo comunitario, que es supuestamente el sentido de la ley o incluso el discurso. Sobre eso, Liliana Forte de Radio en Tránsito de AMARC, una persona que viene haciendo comunicación alternativa popular hace muchos años, nos comentaba, y vamos a escuchar el audio que en dos partecitas sobre su intervención con respecto a este punto de diferentes sí. miradas sobre un mismo hecho. Otros procesos que se dieron, hay radios de AMAR que han participado en los concursos, hemos tenido incluso diferencias dentro de la conformación de la red a la hora de discutir, pero digo, para hacerlo cortito, tener la posibilidad justamente de ser de dialogado, puedo mirar el vaso medio vacío y medio lleno. El vaso medio vacío es, teníamos una ley que nos reconocía, que nos daba la posibilidad de participar en concursos abiertos y demás, entendiendo una simple cosa, el espectro, hablando solamente de radiodifusión, el espectro radiológico es finito, no cabemos todos, es una cuestión de definición política, por tanto, lamentablemente, esa era la primera condición que había que establecer, tenemos que repartir con lo que hay y a porvenir, una complejidad. Entonces, lo otro, ¿por qué digo medio lleno? Porque nos ha dado un fortalecimiento en determinados aspectos, medio vacío también es la otra, porque evidentemente lo que no se pudo por negligencias de la gestión, quizás hasta por imposibilidad, creo que en términos políticos, pero sobre todo por definición política de la gestión, y yo creo claramente del gobierno nacional anterior, que fue el no tomar al toro por las astas y garantizar el 33% de reserva del espectro, que eso hubiese sido para el sector sin fines de lucro. Uh-huh. Ahí hubiese sido un paso más que adelante. Hoy nos encuentran otras condiciones. Uh-huh. Por eso digo que hay que mirarlo, y es un muy lindo momento para volver a decir, bueno, ¿cómo nos paramos sobre esto que puede ser un escenario, un tsunami para todos, digamos, y para todas? Una cosita a lo que decían los compañeros de Voces de La Rioja, para no esquivarle, digamos, también es cierto que ha sido discrecional el manejo en cuanto a favorecer algunos sectores, digamos, algunas radios o a otras. Lo ha sido siempre, lo ha sido, digo, con la pauta, con beneficios, con programas, con lo que fuera. Es parte de la disputa política y quedará para aquellas organizaciones, digo, porque justamente si respetan o no su construcción colectiva. Tendrá que ver con eso. Hay organizaciones que tienen esa relación y esa articulación de dependencia, llamarle con los diferentes estados, y hay otras que están en una concepción más autónoma. Absolutamente las dos respetables. El tema es que no se traicione, por eso digo, a sus propios colectivos, que me parece que esos son los que tienes que rendir cuenta. Lo demás son ideológico y político. Bueno, ahí continuamos con este Enredando. ¿Qué te pareció el audio ahora que lo escuchaste más? Más detenidamente. O algo así. Sí, bastante interesante, justamente como por ahí, como tirando la pelota para otro lado. Sí. Pero también vamos, ¿no?, muy crítico de parte de ese espacio respecto, ¿no?, de la cuestión esta de la pauta y respecto a eso, cómo se favorece uno y otro. Pero más allá de eso, parece que más allá de la construcción colectiva que decía llevar cada colectivo, está la ley, el papel dice sí. que se debe... Sí, bueno, una de las otras entrevistas que se hizo fue a CPR, que, bueno, ellos están realizando un trabajo exhaustivo sobre los DNU y cómo viene el avance, y, digamos, la conclusión de es que no se sabe nada, digamos, de cuándo, qué va a pasar con esta nueva ley. Supuestamente están reescribiéndola, y que en realidad algunos de los análisis que pueden hacer, en realidad es que más que para el espectro radioeléctrico que destinado a las comunicaciones de radio y televisión, la nueva gestión está apuntando más a la empresa y a los a comunicación por celulares, enlace de esa característica. Priorizar todo lo que tiene que ver con sí, el... Sí, y bueno, y liberar sí. un poco también el otro de los análisis, el acuerdo que tienen con Clarín, que apoyó tan bien. Claro, ya le tienen que pasar la campaña. La campaña y sus primeros sí. dos meses de gobierno la han promocionado, una cosa que es una maravilla. Ahora le tienen que dar el pan caliente, digamos. Ya le amasó todo Clarín, sí. ya le hizo el horno, ahora le falta que el gobierno le tiene que dar algo, porque si no, ¿no? Y ahora, o sea, una de las cosas que logró el oligopolio es Netflix, la página para ver películas online. Exactamente. Bueno, pero volviendo un poco a esto, bueno, la verdad que estamos muy contentos con el programa que se pudo hacer, con una variedad impresionante de voces y de opiniones, en la cual hicimos un programa para precisamente debatir. No, para a veces va nosotros como que la RNMA sacó sus documentos y tiene su postura respecto de los acontecimientos, de sobre todo sobre la ley de medios, pero nos pudimos a un espacio y logramos tener una diversidad de voces que nutrió, digamos, de distintas perspectivas con respecto a lo que se viene y al proceso que se dio con la ley de medios y ahora con este nuevo organismo en COM, que bueno, no se sabe mucho. Pero ya estamos en la hora. Sí, ya Facundo. Estamos llegando al final, a pesar de estar en esta época tan por ahí para como todos saben, toda la Argentina y varios países damos carnaval. Sí. A pesar de eso lo pudimos hacer enredando y bueno, y bueno, podemos decir que hemos cumplido con nuestra tarea, Pela. Sí, podríamos decir. Así que bueno, nos estamos despidiendo y agradecemos a todos los que nos están oyendo, de todos nuestros queridos madrugadores. Madrugadores, la verdad que un lunes en fecha de carnaval hay que levantarse de cucha de Redando, así que le agradecemos mucho. Así que bueno, nos estamos encontrando en los próximos Redando, así que un saludo gigante para todos y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene y bueno, salud. Es con minero, su novia es la dinamita, ella de un beso violento cualquier día te lo quita. Yo soy minero, muchacha, te digo no me quieras. Aunque a veces traigo alegría, casi siempre traigo pena. ¿A dónde vas, pobre? Potosí.